caramba, así como te digo en más de una ocasión, si hay cosas que son así porque tienen que ser así, porque está escrito que sean así, ¿por qué preocuparnos tanto por ellas?